Gracias por llamar. Me faltan 16 minutos para las 4 de la mañana. Estamos aquí con la mano pachona. Buenos días. Buenos días. ¿Quién habla? La señora María Magdalena. María Magdalena, ¿de dónde llama? De la colonia Barrio Norte. Adelante. Hablaba para darle un relato de la mano pachona. Por favor. Hace como unos 13 años, en la casa de mi suegra, a nosotros nos sucedió una cosa bien rara, ¿no? O sea, era un 2 de noviembre que fuimos al panteón a visitar a nuestros muertos, o sea, con mi esposo. Entonces ya anduvimos limpiando las tumbas y todo. Ya de regreso a la casa, uno de mis cuñados se trajo un hueso para hacerle la maldad a una vecina que supuestamente le caía muy mal, no sé qué tanto, ¿no? Ni que para que le espantara. Pues cuál va siendo nuestra sorpresa. Además, nadie sabíamos en la casa que había traído esa cosa a la casa. Pues que creo que a todos en la casa no nos dejó dormir esta cosa. Nos azotaron las cubetas, nos abrieron las puertas, no las querían abrir. Al otro día nos paramos todos. Espantados. No, sí pensamos, pues qué pasó, ¿no? O sea, no, si le vinieron, si no. Ay, qué relajo se dio en la madrugada, ¿no? Le dije a mi suegra, pues me querían abrir la puerta. Para entonces yo no, mi esposo se iba a trabajar de noche, era operador de patio. Y entonces estuvo igual, toda la noche estuvo, me querían abrir la puerta. Y dice, sí, entonces pues todo empezó el rumor, ¿no? Que a mí también, no sé qué también a mi mami, y las cubetas me las aventaban, y un relajo. Entonces llega la esposa de un señor que se trajo el hueso y nos empieza a contar también. Ay, dice, qué relajo, ¿verdad? Dice, oiga, suegra, dice, no, será porque Emilio se trajo un hueso del panteón. Y dice, ay, pues sin saber, vamos a preguntarle al padrecito. Ahí van a preguntarle al padre, que le dice, no, pues sí, fíjense que sí. Porque no debían ustedes de haberse traído eso porque es del panteón y ahí pertenece. Dice, vayan y entreguen ese hueso. Pero lo más chistoso fue de que el problema fue de que él, como le quiso hacer la maldad a la vecina, pues se lo aventó a la casa de la vecina. Y ahí van van por el hueso. Va a tocar, no, así con vergüenza y todo, va a preguntar. Pero no le dice, no les aventé un hueso de panteón ni nada, sino no me dijo, es que mi hija aventó las llaves para allá y que las andamos buscando, debe permiso de irnos a buscar. Que sí, cómo no, pase. Ahí andaba como gato buscando el hueso para ir a regresarlo al panteón y ya nos dejó dormir, ya dormimos todos tranquilos y todo. ¿Cómo dice? ¿Tantán? Pues no. Ahora sí que parece cuento, ¿verdad? Pero sí, es realidad, ¿eh? Pues de veras. Sí, de veras, sí. Ya cuando supimos, no, pues ya nos daba miedo. Ya estábamos esperando. Ahora que ya nos empiezan a aventar las cubetas, ¿no? Sí. Era lo que le quería contar. Pues qué bueno que me lo contó aquí en el relato de la mano pachona. Sí. Gracias, María Magdalena. Sí. Hasta luego. Hasta luego. De Barrio Bajo, tenemos ya.